Ecomente con Emily, desarrollando una conciencia ambiental. Hola, bienvenidos al podcast de Emily, Ecomente con Emily. Hoy les quiero presentar el nuevo tema de hoy, que será moda rápida. Hay aplicaciones como para ver videos, cosas así, y que hay tendencias. ¿Y qué pasa que con esas tendencias que son bastante rápidas, siempre hay tendencias en ropa o tendencias en objetos plásticos y siempre es lo mismo? Por ejemplo, en esa aplicación de Temu que se llama. Mira, tenemos una impresora, la puedes comprar, esa impresora viene con tinta o a veces como que llega mal ese producto y así se va a la basura. Y bueno, ese producto llega a la tierra. Bueno, ¿qué pasa que con la ropa es lo mismo? Por ejemplo, el año pasado hubo esta tendencia como de estar así como con ropa negra, así grande, como ancha. Ya, eso ya pasó. Son tendencias. Y esas tendencias, para mi opinión, o sea, están mal. Y sobre todo para el medio ambiente, para el ecosistema. Porque así ya pasan, ¡pam!, rápido. En vez de seguir las tendencias, de querer ser como alguien, porque no te conformas como con la forma que te gusta de vestir, no de aparentar como esas modas. O sea, pantalones anchos, de repente, no sé, en verano la gente ahora, tendencia, pum, ocupa buzos. ¿Por qué no ocupas como tú te quieres vestir? Porque primero que todo, eso hace mal. O sea, es una tendencia rápida que no tendría por qué estar pasando. Y aquí puedes ocupar la ropa que tú quieras, no tienes que ser manejado por alguien. Dejando ese tema de como personal, en la opinión, está mal por el medio ambiente, porque pasa y pasa y pasa, y los jeans, ese, el color así blue jean, pasa por tintes, por otro tinte, para que recién pueda tomar ese color azul que es como llamativo, que es como fuerte. Y luego ya te queda chico o le pasó algo, que se rompió, qué sé yo, y se va a la basura. Así, simple, se va a la basura. Como, oye, no me sirves, no sé qué puedo hacer contigo, te voy a botar a la basura. En vez de hacer, no sé, como para la gente que tiene estos pisos que son como de cera, no sé, cuando las personas enceran, como con esta cera roja, lo pueden ocupar así, los jeans, poleras, le pueden hacer un agujero. Y ahí pueden empezar a encerar con esa ropa o con las poleras. O sea, hay que pensar por el medio ambiente, de esa moda rápida, esa tendencia. Siempre son tendencias en polerones o en jeans. En poleras, como ahora son como unos colores, así colores simples, no sé, de cualquier color, pero simple, no con diseños. Porque más diseños como ya, la polera. Ya viene la tela, más el tinte, más como el plástico, lentejuelas. Y eso ya es bastante contaminante. Si ya el jeans es contaminante, que pasa por varios tintes, ¿cómo será esa polera o esa ropa que ya tiene esas lentejuelas? ¿Por qué seguir una tendencia en vez de vestirte como tú quieres? O sea, aparte de vestirte como tú quieres y no vestirse como otras personas, así vestirte como tú quieres, también le haces un favor a la naturaleza, al ecosistema. Le haces un favor en no tener esa moda rápida, esa tendencia que siempre pasa tan rápido. Una semana te estás vistiendo con buzo porque, no sé, apareció TikTok, Instagram, ese tipo de aplicaciones. Y pasa esa tendencia como, oh, esa persona se viste súper bien, yo quiero ser como esa persona y me voy a comprar la misma ropa que esa persona. Y va a la gente y va a esas tiendas y se compra esa ropa. Y luego otra semana otra persona llega con así una vestimenta diferente a la semana anterior. Y me gustó ese estilo, me gustó cómo se viste, ya, yo también quiero. Y pum, otra tendencia, es la segunda tendencia. Luego la tercera, y la cuarta, y la quinta. Y imagínense, 365 días al año, serían más semanas, todos los días, a cada rato. Cada segundo, cada minuto, cada hora va gente y empieza a publicar videos. En vez de como aportar eso, como videos buenos, no sé, como por ejemplo este podcast, que en mi opinión está bueno. Y sobre todo este episodio porque habla de esas modas rápidas. Podría, no sé, como por ejemplo como vestirse, pero como con cosas así, como telas menos procesadas, con máquinas o no sé, como cosas que se puedan degradar fácilmente, cosas que sean biodegradables, no sé, un jeans, por ejemplo, no fluyen, porque pasan por varios tintes para tener ese tono. No eso, sino como algo simple. Pero no algo que esté muy procesado y que sea biodegradable para la naturaleza. Que sea cómodo para ti y que sea bueno para la naturaleza, porque en el fondo eso es lo que uno tiene que ver, eso es lo que uno tiene que buscar. Ayudar a la naturaleza, aportarle bien, no aportarle mal, ¿sí? Ocupando plástico, botándolo a la basura y nuevamente la tierra. Eso es. Muchas gracias.